esta vida no quiero sufrir, no quiero llorar, quiero la felicidad. En esta vida no quiero sufrir, no quiero llorar, quiero la felicidad. Toca ni linda de mi corazón, cuando me muera, ¿qué voy a llevar? Ahora soy de la central, voy a cantar y bailar. Toca ni linda de mi corazón, cuando me muera, ¿qué voy a llevar? Ahora soy de la central, voy a cantar y bailar. Dame la mano, corazón, morenita, mi amor, por toda la felicidad vamos juntos a bailar. Dame la mano, corazón, morenita, mi amor, por toda la felicidad vamos juntos a bailar. Para mí, sufrir y llorar, para ti son las flores, Dorita.